correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos que se dedica en exclusivo al atletismo y al running. Hoy martes 10 de octubre, programa número 28 de la segunda temporada de Estación Maratón. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano, y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Como siempre les decimos, estos medios de comunicación están abiertos para cualquier inquietud, consulta o para sugerirnos algún tema que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Te queremos contar que nos puedes escuchar, como lo haces, siempre por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, todo el trabajo cooperativo que se hace en la Indie Rock. También puedes escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas o en la sección de podcast de la página de la radio. Ahí tenés subido a partir de mañana o pasado cada programa de cada martes. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz, que están escuchándonos, como recién nos acaban de mandar por un mensaje desde Junín de los Andes, Néstor de Zapala y Mauro, que nos escucha siempre desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Te quiero contar los temas que trajimos para hoy. Nos visitan el estudio Verónica y Par. Nos contará sobre su recorrido en el running, la incorporación al duatlón y al triatlón. Vamos a estar hablando con ella acerca de su historia dentro del deporte. Se corrió en distintas ciudades, entre ellas Benito Juárez, los 8 kilómetros del Lipolk. Estuvimos hablando con parte de la organización el martes pasado. Hoy vamos a contar un poco acerca de la clasificación de la misma. Se corrió la maratón de Tinelli en Bolívar, una carrera muy tradicional, con mucha convocatoria y que tuvo presencia muy importante de corredores tresarroyenses. Tenemos algunos resultados también de la élite argentina, algún comentario de los atletas más importantes de nuestro país, y también haremos un comentario sobre el nuevo récord mundial de la maratón, en 42 kilómetros en la maratón de Chicago. También nos vamos a comunicar con Marcela Martínez de San Manuel, ahí en el partido de Lobería, para que nos cuente un poco sobre la competencia que se viene el próximo domingo, Día de la Madre, en su localidad, en San Manuel. Y como todos los martes, tenemos el calendario local, zonal y las carreras más importantes de trail y aventura de todo el país. Acompañando toda esta información que trajimos para hoy, vamos a escuchar un poco de música. Y de esta manera comenzamos este programa número 28 de Estación Maratón, aquí por la 104.7. We'll be right back.

Y bueno, en esa carrera, ¿vos ya venías corriendo hacía tiempo, años atrás? No hacía tanto. Y yo debo haber empezado a correr, poner el 2010 un poco antes. Sí, sí. Y como mi hija vivía en Bahía Blanca y acá no había carreras, la realidad es que no había nada, y en Bahía Blanca casi todos los fines de semana había carreras. Entonces me iba a correr allá, de paso la visitaba, ella estaba estudiando, y me corría una carrerita, la de la universidad, la de los médicos, la de el aniversario de Bahía, toda la carrera que había me anotaba. Y claro, pero corría yo sin entrenar, siempre corría 10 kilómetros y tardaba siempre una hora. Claro. O sea, entrenaba, pero sin una planificación. No, claro, corriendo muchos kilómetros, pero para mí era correr nada más. Exacto. Hasta que bueno, después empecé a entrenar un poco mejor con un entrenador. A ordenar un poco el entrenamiento. Exactamente, sí. ¿Y qué cambió como deportista desde ese 2012? Al día de hoy. Y mira, yo empecé a correr carreras de calle. Tengo, no sé, más de 200 carreras de porque tengo todas las medallas hoy. Tengo todas las medallas guardadas. Y empecé a probar de todo. Tengo muchísimas carreras de montaña también, que me encantaban las carreras de montaña. Hasta que obviamente, viste, el cuerpo te empieza a pasar facturas, te empezás a lesionar. Y ya cuando empecé a correr riesgos, digamos, de lesiones y de que cada vez que yo me lesionaba o me torcía un tobillo, estaba 6 meses para recuperarme. Claro. Entonces ahí empecé a descartar, digamos, las de montaña. Digo yo, bueno, correr, digamos, sin riesgos. Y bueno, ahí cuando empecé a lesionarme los tobillos, empecé a hacer bici y empecé a nadar, porque claro, no podía correr. Una vez que me recuperé, no quise dejar el resto tampoco. O sea, arrancaste, digamos, por una cuestión de como obligada por las lesiones para no seguir corriendo y no seguir... Claro. No es que el deporte te llamó la atención y te incursionaste, ¿no? No, yo corría nada más, me encantaba correr. Pero bueno, cuando no podía correr, que empecé a nadar y me empezó a encantar nadar. Yo aprendí a nadar de grande. Y empecé a andar en bicicleta, empecé a amar la bicicleta. Y claro, después podía correr, pero no quería dejar lo otro. Claro. Y bueno, y ahí empecé con los DUA. Empecé con DUA Rural Bike, digamos. Exacto. Con la mountain bike y corrí un montón de viste los campeonatos de la costa de Rural Bike. Sí. También me encantaban y bueno, ahí entrenaba un montón de bici y corría carreras de bici. Y bueno, después empecé a hacer triatlón también de Rural Bike y bueno, hasta que bueno, me puse con Martín en Bayugar, que es mi entrenador. Claro. Y a empezar a entrenar menos cantidad de kilómetros. Pues yo era de entrenar muchísimos kilómetros. Fondo todo el tiempo. Entonces, claro, terminaba súper cansada, agotada. Y hoy vos decís, yo hago, digamos, 3 disciplinas. Entreno 2 veces al día, todos los días 2 veces al día. Pero no entreno tanto. O sea, yo cada vez que entreno 40 minutos, una hora, cada disciplina. Y ya está. Y él me enseñó a que menos es más a veces. Claro. Yo corrí un Ironman ahora este año, el de San Juan, el medio Ironman de San Juan. Y yo decía a Martín, ¿estás seguro que yo voy a poder? Porque para mí entrenaba re poco, acostumbrada a lo que entrenaba antes, que eran kilómetros. Te faltaba. Me faltaba. Digo yo, Martín, ¿estás seguro que voy a poder correr 21 kilómetros después de haber hecho 90 de bici y 2000 nadando? Y me dice, vos, haceme caso que vas a llegar. Y sí, de hecho lo hice y me encantó. Así que ahora ya no corro muchísimas carreras, sino que tengo objetivos marcados, pocas carreras y por ahí un poco más importantes. Y ya por una cuestión también de edad, ¿no? No te hace bien correr todos los fines de semana. Y tengo una pregunta. ¿Hoy en día ya no te llenaría correr solamente? ¿No te sentirías completa solo correr? No, hoy en día es lo que más me cuesta es correr. Es correr. Sí, el running es lo que más me cuesta. Bien. Yo el nadar me encanta y nado 3 veces a la semana. Y después la bici también. La bici no la puedo agarrar durante la semana porque durante la semana, viste que la bici le tenés que dar un poco más de tiempo. Ajá. Yo trabajo todo el día. Entonces, tienes que adecuarte a los horarios laborales. Exactamente, entonces me queda al mediodía un poco y a la noche entonces hago lo suplanto con el spinning. Y los sábados sí, los sábados le meto a la bici que tengo un poco más de tiempo. Y para para las competencias, ¿sos muy competitiva o sos relajada para correr? O sea, sí, todos los que corremos, la mayoría de los que corremos, vamos una carrera, hacemos lo mejor que nos sale. Claro. Pero sos muy competitiva de ir con el reloj y si te va mal, no sé, te amargás o decís, tengo que bajarlo. ¿O sos relajada? No, soy competitiva, pero también soy tengo mucha cabeza. Yo ya sé regular, digamos, y hoy mis objetivos son terminar la carrera lo mejor que pueda. Ahora, por ejemplo, hicimos el Hombre de Piedra en Tandil, que es durísima, es una carrera durísima, y te juro que cada vez que la corro, digo... ¿De la distancia más larga hiciste? Sí. No voy a volver más porque es muy, muy, muy agotadora. Sí, muy agotadora. Es muy dura. Te digo que sufrí más en el Hombre de Piedra que en el medio Ironman. Uh-huh. Y después me olvido y vuelvo a correrla porque me encanta. Capaz que los desniveles y eso. Sí, el desnivel. Sí, es muy duro más el desnivel. Matador. Y por ser que es una distancia larga, por ser un duatlón, no es tan larga, entonces es muy explosiva. Sí. No es como un Ironman. Sí, a veces terminás más cansado de correr 5 kilómetros a fondo que media maratón, porque te reventás, tenés que ir rápido y... Y claro, exactamente. Exactamente. Sí. Y bueno, te iba a preguntar sobre tu costado de corredora, pero más o menos me contestás con el tema de las lesiones, pero si tuvieras que correr, ¿seguirías prefiriendo aventura? No. Si sacás las lesiones de lado... Si saco las lesiones, lesión sería lo mismo la calle que la aventura, me encanta. Te gusta la mucho montaña más. Me encanta, sí, me encanta. Sí, siempre cuando hablamos con los chicos que vienen, que hacen aventura o trail, todos coinciden en que tiene un componente turístico, digamos, ¿no? Se eligen tanto. Una carrera, capaz que eligiendo primero el lugar donde es la carrera, y después en un segundo plano se habla de la carrera o se planifica la carrera. Sí, exactamente. Es así. Yo en Sierra de la Ventana, por ejemplo, le hice muchísimos años a esa carrera. Muchísimos años porque me encantaba la carrera, lo que era el paisaje, ir escalando, ir bajando. Claro, hasta que dos veces me lesioné y ya está. Dije, no. ¿Lesiones complicadas tuviste? Sí, muy. Un esguince tremendo tuve que. Además, me esguincé ya cuando me faltaban 5 kilómetros, o sea, la mitad de la carrera. Porque yo siempre corro 10 en las carreras, en las de montaña. Y seguí corriendo, la terminé y se te agravó. Y cuando llegué, claro, tenía el pie destrozado. Igual. Ese fue el que tardé 6 meses en recuperarme. En recuperar, dijiste. No, bajaste la persiana. No. Sí, bajé la persiana para las de montaña. Y está bien. Porque el deporte me parece que llega un momento que tenemos que empezar a disfrutarlo. A disfrutar. Hacerlo un poco con conciencia y es mejor. Ponerle, acomodarte una carrera de calle, disfrutarla y no correr riesgos innecesarios. Y sí, porque uno cada vez, necesitas más tiempo para recuperarte. Pero obviamente uno tiene cumpleaños, entonces. Sí. No, es así, es inexorable el cumplir años. Así que hay que aceptarlo y ver de qué llegar lo más lejos posible practicando deporte. Claro. Y yo ahora, por ejemplo, bueno, este año tuve como el objetivo fue San Juan, que hice el medio Ironman, el Hombre de Piedra. Ahora me voy a los 7 lagos, que es solo bici. Ah, son 100 kilómetros, creo. Son 100 kilómetros de solamente bicicleta. Uh-huh. Pero también la hago con ese objetivo, de ir disfrutando, de disfrutar el paisaje. Me voy con amigos, con mi marido. Y lo vamos a hacer, digamos, para terminarla lo mejor que podamos. Es que conozco gente que se anota. Para tener la asistencia durante los 100 kilómetros. Sí. No compiten. Dicen que es tan hermoso el recorrido. Claro, la haces. Que te anotas en la carrera, tenés la asistencia, te cuidan. Tenés seguro, no sé, hidratación, supongo que les darán. Sí. Y hacen un recorrido. Puedes hacer el recorrido en bicicleta sin correr riesgo de que alguno te pise porque exactamente. La ruta es peligrosa. Claro, porque tenés habilitado para andar en bici. Sí, eso es muy interesante de hacer, ese recorrido en bicicleta. Es muy lindo. ¿Has pasado por distintos grupos de entrenamiento? No, solamente dos grupos. O sea, yo empecé a entrenar con Iván Belén, durante muchísimos años. Bueno, después tuvimos diferencias personales que lo dejé. Y ahora hace bastante que estoy con Martín. y la verdad que me encanta entrenar con... ¿Y qué sacás después de toda esta evolución, de todo este recorrido tuyo dentro del running y los deportes así combinados como el dúo y el tría? ¿Qué te queda de positivo de cada grupo? Y yo creo que es el conocer gente. Te digo que yo tengo mucha añoranza con el grupo de Iván, pero porque éramos muy, muy compañeros, muy amigos todos. Era un grupo muy lindo, bueno, hasta que se disolvió, pero la cantidad de gente, sí, la cantidad de gente que conoces, el grupo humano era lo mejor que tenía. Claro. Eso es lo que yo creo que rescato siempre. De cada lugar siempre se lleva cosas positivas. Siempre. Y yo en el grupo que entreno, porque en cada lugar tenés gente, viste, que no hace otras disciplinas. Por ahí yo voy a nadar y entreno con gente que es guardavidas. Entonces, claro. Ahí tengo un grupo. Se va ampliando. Se va ampliando. Sí, que también son gente buenísima, gente que conoces. Pero que no los veo. O salís a pedalear con ciclistas. Con ciclistas, claro. Me voy a la pista y me encuentro con gente que pedalea. Y cuando salgo a correr, lo mismo. Yo lo que tengo es que... no sé si me gusta, sino que yo no tengo problema en salir sola. Viste que hay gente que si no corre en grupo, no corre o no se incentiva. Yo el ratito que yo tengo de tiempo... Yo salgo a... No es necesario que tener gente, compañía no. Para salir. No. Lo haces. Yo agarro mi bici y me voy y entreno lo que tengo que hacer. O salgo, me pongo las zapatillas y salgo a correr. Y si pinta, si se cuadra con el grupo, también lo disfrutas. Y también lo disfruto los sábados, por ejemplo, que todos tenemos un poco más de tiempo. Claro. Salimos a pedalear con el grupo y entrenamos. Y también lo disfrutas. También me encanta. También, sí, que también está bueno entrenar solo, porque cuando llega el momento de la carrera, corres solo. Sí. ¿No? Sí, es raro que justo con un compañero te dé tirar juntos. Generalmente, o sea que también está bueno entrenar la predisposición de uno para encarar una actividad solo. Claro. Y bueno, trabajando, por ejemplo, yo como trabajo 8 horas y tengo un poco tiempo libre, lo puedo hacer, pero porque mi marido me banca en los horarios. Claro. Y tener el apoyo familiar es fundamental para hacer cualquier exactamente. Cosa. Exactamente. Yo he encontrado un balance con él que él no me jode, digamos, para cuando yo tengo que entrenar. Es mi sponsor número uno en la carrera. Así que tratar de tener equilibrado ese tema. Ese tema, diría yo. Sí, es mi principal sponsor. Y además que tengo mis hijos grandes yo. Claro. Mis hijos están todos estudiando, la más grande está recibida. Entonces, tengo mucho tiempo libre. Claro. Y él hace su deporte, él va a jugar al golf, entonces muchos lo conocen porque siempre andan sacando fotos. Sí. Pero él, y cuando me puede acompañar en las carreras, que a mí me encanta. Hasta me ha ayudado en alguna, me acuerdo una vez en el Club de Cazadores, él estaba con la cámara al lado del arco. Y estaba medio solo haciendo la clasificación y él me iba cantando los números de lejos cuando con llegaba, la cámara. Sí, re buena onda. Lo conocen todos y cada vez que vamos a una carrera, él, viste, él es más fácil que lo conozcan a él, ¿no? Todos le empiezan a gritar, ¡Ey, Fermín, sacame buenas fotos! Y eso le encanta también y a mí me encanta que me acompañe. Y es compartir, me parece que está es bueno. Es algo que compartimos los está dos. Bueno, cuando uno tiene tiempo lo puede hacer a full, está buenísimo el deporte, es una de las cosas más lindas que hay. Pero equilibrar también la cuestión de la vida personal, familiar, con la actividad que haces, también está bueno, ¿no? Sí, está bueno para poder, ¿cómo se dice? Compensar armonizar todo. Hay que tener un balance exacto entre lo que es familia y lo que es... Yo ya te digo, lo puedo hacer, pero yo entiendo que si hay gente que tiene hijos chiquitos y no... Es más complicado. Es más complicado, no podés, viste, irte. Yo salgo a las 12 del mediodía, me voy a nadar, después a la noche salgo a las 7:30, me voy a spinning... Al otro día voy si tenés que pasar a buscar a tu hijo a hacer la comida, eso es más complicado. Sí, no podés. Exacto. No podría. Verónica, te quiero hacer dos preguntas finales que más o menos le hago a todos con los que hablo. Primero me gustaría saber cómo ves el calendario local de competencias, ¿no? Yo siempre hago acá desde atletismo y running, pero cada tanto viene alguien que hace así deportes combinados y también incluye el calendario, si querés, que es muy escaso de dúa y tría. Sí. Casi que no hay nada. Pero, ¿cómo ves el calendario local? Acotémonos a running y atletismo. ¿Cómo lo ves al calendario local? Y como que medio escaso, ¿no? Hay pocas. Pero yo entiendo que es mucho trabajo, es muchísimo trabajo. Y no hay mucha gente que se involucre. En el trabajo. Porque vos viste la carrera del hospital, por ejemplo, qué hermosa carrera que salió, yo la corrí para colaborar y era un día horrible y se llenó de gente, pero yo entiendo el laburo que es para todos, los municipales trabajando y cortando el tránsito, claro. La gente del hospital y a organizar una carrera es muy, muy costoso. Y en el caso, sí, la municipalidad trabaja un montón, la dirección de deportes, en el caso de la dirección de deporte tienen muchísima gente que con la que pueden contar. Sí. Y si vas a otros organizadores que laburan más buscando la buena voluntad de la gente que te puede ayudar, también se complica más todavía. Sí, sí, seguro. Pero bueno, lo ves un poco escaso el calendario. Claro, como que hay pocas. Si queremos correr carreras, no tenemos que ir afuera. Y venimos de varias suspensiones este año. Se han suspendido varias carreras. Bueno, ahora este fin de semana fue la de Rural Bike de bicicleta. Claro, de la Escuela 3. Claro, yo no pude ir, pero hubo bastante gente y la gente se junta. Sí. ¿Viste? Cuando hay una carrera viene la gente. Sí, sí, sobre todo las de bici tienen una convocatoria. No, sí, les encanta, pero importante. Porque no hay mucha en la zona tampoco. Vos por ahí son irse a qué sé yo, a Tandil o La Barría, que por ahí hacen más. Es más costoso que venir a hoy en día es un presupuesto salir. Y por último, pensando en el atletismo y el running como dos actividades que tienen puntos en común, pero son diferentes, ¿no? Sí. Por la edad de la gente que lo practica, por el tipo de carreras que involucra cada actividad. ¿Qué te parece que se podría hacer entre desarrollos para que estas actividades crezcan? Algo que esté al alcance. Que no involucre una inversión muy grande, que tenga que venir la provincia a traer dinero para que se haga. Lo que a vos se te ocurra, algo que puede estar al alcance. Algo para los atletas, por ejemplo, estuve viendo ahí en el predio, ¿no?, de la fiesta del trigo. ¿Vos viste la cantidad de gente corriendo que hay a la noche? Sí, es impresionante. Es impresionante. Y a medida que avanza el año. Sí, porque tenemos la pista, por ejemplo, para correr, pero queda muy cómodo este lugar. Ponele que si pudieran, no sé, justo hoy yo hablé con gente que corre, que si pudieran, por ejemplo, separar, ¿no?, cortar el tránsito en un determinado horario, decir, bueno, por acá no se pueden pasar los autos hasta que aunque sea una mano, dejarlo. Exacto, dejarlo una mano como para que corran, porque de verdad es peligroso y había muchísima gente, estaba explotado de gente, parecía una carrera. Sí. Viste que me hacía acordar a Tandil o vos en Bahía nomás, vas al Parque de Mayo y está lleno, sí. Es una carrera. Vos ves la gente cómo sale a correr. Por ahí si tuvieran un espacio un poco más amplio. O por lo menos ordenar. Ordenar, claro, sí. Que la gente, ya que se juntan todos a correr ahí, bueno, qué sé yo, que habiliten una mano como para que ellos corran y que no tengan peligro de los autos también, porque los autos también te autos, enojan. Hay bicicletas también. Sí. Se ordenar un poquito ahí el predio. Porque la verdad que hay de todo. Tenemos una pista de atletismo que es hermosa. Sí. También va mucha gente a la pista. Mucha gente. Sí, sí. Sí, yo en el verano voy a correr ahí a la pista. Porque viene mi hijo que vive en La Plata, cuando viene juega al handball ahí. Se anota todo el verano. Entonces, mientras él juega, yo vos corres ahí en la pista. Y lo mismo la pista de bici, la uso muchísimo. Sí, que también tenemos. Hay lugares muy, muy lindos para correr o andar en bici entre desarrollos. Uh-huh. Así que bueno, te agradezco, Verónica, que hayas venido al estudio. Fue un gusto conversar con vos. Y bueno, y te deseo todo el éxito para todo lo que venga. Que sigas pudiendo entrenar y divertirte con el deporte. Sí, me divierto mucho, me gusta y ya te digo, tengo carreras puntuales, pocas, pero entreno, digamos, para carreras específicas. Pocas y específicas y no me corro todas las carreras como antes que me corría todos los fines de semana, corría una carrera, no, ya está. Ya, otra etapa. Otra etapa, sí. Ahora me gustan los Ironman, me gusta por ahí aprovechar un Ironman, lo podés aprovechar para irte de vacaciones. Hago un combo y corro y de paso. Hace un poquito de deporte. Y me gusta entrenar, digamos. Yo entreno todo el año para algo en especial, pero porque me gusta. Verónica, muchísimas gracias por acercarte al estudio. Gracias a vos, te felicito por el programa. La verdad que es muy linda la radio. Bueno, muchas gracias. Te deseo lo mejor también este año. Muchas gracias, Verónica. Y así hablábamos con Verónica Ipar, triatleta, que nos vino a visitar acá al estudio. Quédense en la sintonía de la 104.7. Vamos a estar hablando un poco de lo que sucedió el fin de semana y también nos vamos a comunicar con Marcela Martínez de San Manuel, Partido Lobería, para que nos cuente lo que se viene este fin de semana.

Seguimos en Estación Maratón, ahora con algunas informaciones que trajimos de lo que sucedió este fin de semana en distintos lugares. Se corrió la Maratón de Chicago, la edición 2023 de la Maratón de Chicago en Estados Unidos, y pasó a la historia Kelvin Kiptum, que se llevó la carrera. Kelvin Kiptum se llevó todas las miradas en la Ciudad de los Vientos después de romper el récord mundial de la disciplina perteneciente al keniata Eliud Kipchoge, que fue el reciente ganador de la Maratón de Berlín y está considerado el mejor maratonista de la historia. Pero Kelvin Kiptum superó a Eliud Kipchoge y marcó un registro de 2 horas 0 minutos 35 segundos en la tercera carrera de esta índole que Kiptum participó. Tuvo un cierre magnífico para bajar el tiempo realizado en la primera mitad del trayecto. En los primeros 21 kilómetros marcó 1 hora 48 segundos y en la segunda media maratón marcó 59 minutos 47 segundos. Con esta marca bajó en varios segundos el tiempo de récord que tenía Eliud Kipchoge y bueno, llegó a casi 4 segundos del segundo Benson Kipruto. Y tercero, el podio lo completó con 2 horas 4.32, Basir Abdi, cerrando el podio. Con unos tiempos estratosféricos para estos corredores, pero el récord llegó, estuvo en 2 horas 0 minutos 35 segundos. En tanto que en las damas, la neerlandesa Sifan Hassan ganó esta competencia con una marca de 2 horas 13 minutos 44 segundos. Esto con respecto a lo que sucedió en la Maratón de Chicago con este nuevo récord mundial para los 42 kilómetros 195 metros. Yendo a lo que es la zona de Tres Arroyos, se corrieron los 8 y 4 kilómetros de Lipolk en Benito Juárez. Habíamos estado hablando con parte de la organización el martes pasado. En damas, en los 8 kilómetros, la ganadora fue Soledad Acuña, una amiga de Estación Maratón, que marcó 34 minutos 5 segundos para los 8 kilómetros. Maribel Vázquez segunda, tercera Claudia Petersen, cuarta Juana Franco, quinta Dolores López, sexta Mayra Cardoso, Franca Lagos, Natalia Graciano, Lucía Bernal y décima Nadia Favaleza, que marcó 42 minutos 45 segundos para los 8 kilómetros. En tanto que en caballeros, el ganador fue Nicolás Rodríguez Arrepol de Tandil, segundo Franco Pérez con 30 minutos 4 segundos y de ahí para atrás clasificaron Maximiliano González, Marcos Chazarreta, Maximiliano Di Marco de Tres Arroyos, el quinto que entrena con Diego Miranda, que lo tuvimos en días pasados acá en Estación Maratón, también del grupo de Diego Miranda Adrián Pais llegó sexto, desde La Garma Juan Alberto Martínez, el alumno del grupo Trotadores, octavo Nicolás Refoski, noveno Manuel Gómez y décimo Ezequiel Dick, perfectamente, así digo, marcó un tiempo de 33 minutos 5 segundos. También se desarrolló el sábado la Maratón Tinelli en Bolívar, la 24ª edición. Los ganadores en damas y caballeros fueron Luján Urrutia de Tandil y Miguel Guerra, el más conocido como Mito Guerra, de 25 de mayo. Y queremos destacar la actuación de Constanza Garrido, la tresarroyense, que llegó en segundo lugar. Pero a escasos segundos de Luján Urrutia, en los últimos metros pudo Luján Urrutia, la tandilense, alejarse de Constanza Garrido. Recordemos que Luján Urrutia es una atleta muy destacada de elite, fue representante argentina en maratón en los Panamericanos de Lima, Perú. Así que una excelente actuación de Constanza Garrido, que tiene, todavía no se conoce el techo de esta corredora y que va mejorando carrera tras carrera. En cuanto a lo que es la elite argentina, tenemos algunas noticias. La Confederación Argentina de Atletismo ya confirmó la delegación que va a participar de los Panamericanos de Santiago de Chile con 26 atletas y los más destacados que vamos a nombrar son en los 3.000 metros con obstáculos Julián Molina, en que son las distancias por ahí que más nos convocan acá en Estación Maratón. En el maratón, en los 42 kilómetros, Pedro Gómez, el tucumano. En tanto que en las damas va a estar Florencia Borelli. Y en lo que es los 1.500 metros va a estar la hermana de Florencia Borelli, Mariana Borelli, las marplatenses que son los representantes más importantes en las distancias más convocantes para nosotros en lo que va a ser los Panamericanos Santiago de Chile. Y también en 1.500 metros en caballeros va a estar José Zavala. Bueno, y esto es un poco las noticias que trajimos para hoy. Seguimos en Estación Maratón con nuestros auspiciantes. Nunca digo no, eu só digo sim.

Y seguimos en la última parte de Estación Maratón para leerles el calendario que le leemos todos los martes, calendario Estación Maratón. Queremos destacar dos competencias de trail importantes que se vienen: Trail del Viento en Andayaco, Neuquén, el 13 al 15 de octubre, y Atlántica Ultramaratón también el 15 de octubre en Villa Gesell. Tenemos este fin de semana, justo el Día de la Madre, Entre Cerros, que no nos pudimos comunicar con Marcela Martínez de San Manuel, pero queremos destacar esta carrera, Entre Cerros, el 15 de octubre a las 8:30 horas, 21 kilómetros, 11 y 5 kilómetros. Bueno, es una carrera que se corre ahí en San Manuel, partido de Lobería. También se viene el domingo 29 de octubre la Maratón Estilo, la 24ª edición en Río Negro. Es el 24 de octubre con largada a las 11 horas. La inscripción finaliza el 28 de octubre a las 18 horas. El desafío Nimbus en Necochea el 12 de noviembre a las 9:30 horas, con inscripción hasta el día 10 de noviembre a las 20 horas. Correcaminata Jardín 906 de Tandil, sábado 21 de octubre. Se viene en Tres Arroyos Corre por Ellas, en la carrera de Construyendo, el 5 de noviembre a las 8:30 horas en el Parque Cabañas. 8 y 2 kilómetros, competencia total beneficio del Grupo Construyendo, entidad que trabaja con la violencia de género. Una nueva oportunidad para apoyar las carreras locales en un año de varias suspensiones de eventos, así que no dejen de participar en Corre por Ellas este 5 de noviembre, 8:30 de la mañana. Queremos decir que la maratón de la Escuela 48, que está en el calendario, está suspendida, está programada para el 22 de octubre, pero se ha suspendido por distintas cuestiones. Entre una de esas cuestiones es que la escuela estará afectada a las elecciones, así que suspendida la maratón de la Escuela 48, que se iba a disputar en Tres Arroyos. Y esto es todo lo que trajimos por hoy. Nos pueden escuchar el sábado en la repetición a partir de las 14 horas. Gracias, Diego, por la operación de cada martes. Y si no, pueden escucharnos en la sección de podcast en la página de la radio. Un abrazo a todos y nos encontramos el próximo martes. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.